¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito Garden. ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Dracula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Buenas noches, buenas noches. Sintoniza Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintoniza Radio Cuca y escuchas Pasión de Cine, que emite o que pretende emitir en ese tránsito al filo de la medianoche, ese mágico tránsito que se establece, ese túnel que nos lleva de un día a otro, en este caso del martes al miércoles. Vamos a dar curso a la presentación de más o menos de lo que va a ser la pasión de esta noche, que en realidad va a girar alrededor de un arquetipo, de un menú cinematográfico, que básicamente es una fórmula que ya hemos expuesto en más de una ocasión a los intrépidos radioescucha que tienen el interés y la osadía de escuchar Pasión de Cine. En este caso, girando alrededor de tres películas, haremos o confeccionamos un menú con primer plato, segundo plato y postre, en el que, bueno, pues en este caso, si por ejemplo en la anterior Pasión de Cine que realizábamos, lo que hacíamos era una dramatización radiofónica de dos argumentaciones cinematográficas, esta vez aprovechando pues la reseña de tres películas, pues hablar de otras cosas también, que son asuntos que nos interesan y que, bueno, en fin, ya que este programa parte de un guión propio, pues nos permite también pues profundizar poco, pero hablar de otros asuntos, ¿no? Yo, de todos modos, fijaos, yo no sé si había alguien escuchando el programa en directo, ya sea a través del www.radiocuca.org o a través del transistor, que es un asunto, pues, que también puede suceder, pero Yo, fijaos, no es que sea especialmente creyente en los fenómenos paranormales, aunque a base de leer cosas, que son asuntos que me he ido aficionando en los últimos tiempos, algún que otro programa de radio, ese tipo de cosas, pues es como que vas somatizando, ¿no?, determinados acontecimientos. Este es el, lo digo por si había alguien escuchando en directo, este es el tercer intento que hago de poder grabar este programa, porque son tres cortes de luz. Yo entiendo que a lo mejor esto puede estar relacionado con una sobrecarga, con este calor, yo qué sé con qué. Hay que hay mucho equipo, con una potencia que no es capaz de absorber, digamos, todo esto y que, repito, pueda estar relacionado con el calor. Pero, en fin, uno termina con la extraña sensación de parece que hay una fuerza que no quiere que yo siga haciendo radio, no sé si para siempre o por lo menos esta noche. Ya en la anterior grabación de Pasión de Cine, el programa que realizaba hace 15 días, me pasó lo mismo. No lo mismo ni con la misma intensidad, pero sí que tuve algún otro problemilla, alguna cosa rara que nunca me había pasado. Y lo de hoy ha sido un poco, pues bastante extraño, por lo menos, aunque luego se supone que todo termina teniendo una explicación lógica que termina justificando esto, pero es como si hubiera aquí una proyección o una fuerza aquí, que, ¿no?, una acumulación de fuerza que lo que desea es que yo me vaya de este estudio, ¿no? No sé, vamos a hacer posiblemente el que sea el último intento, de manera que a lo mejor estas palabras pues tampoco se puedan recuperar y estoy hablando aquí pues una vez más conmigo mismo, ¿no? Vamos a adelantar, como digo, ya que hemos presentado lo que va a ser la pasión más o menos de esta noche, vamos a adelantar pues proyectos. Ya sé que estas cosas no deberían de comentarse, es uno de los axiomas, pues por ejemplo, del mundo del espectáculo, ¿no? No adelantar demasiadas cosas sobre determinados proyectos de futuro, no vaya a ser que luego ocurra el gafe y no se lleven a la práctica. Bueno, aquí como somos menos rigurosos, lo hacemos. Queremos implementar la versión con invitado, ya tenemos apalabrado por lo menos un par de programas. Por otro lado, me gustaría por fin presentar también en breve lo que va a ser mi versión musical definitiva. Volvemos otra vez a repetir argumentos que comentábamos hace un rato. Mi pasión por la música instrumental, mi pasión por la música de cine, el hecho de que la música de cine de alguna manera sea ese cajón que recoge pues todos los géneros musicales e instrumentales. Es decir, la música de cine es, por supuesto, orquestación clásica, música culta, pero también es jazz, new age, música electrónica, es étnica, en conjunto, por separado, pero al final es esa música que evidentemente nace con vocación de acompañar las imágenes. Es decir, eso por encima de cualquier otra cosa, y es lo que debemos entender. Otro asunto distinto sería que luego esa música descontextualizada totalmente de las imágenes pues pueda cobrar algún sentido para nosotros o pueda interesarnos, incluso, repito, descontextualizada de forma absoluta, totalmente, de las imágenes, ¿no? Bueno, no va a ser ese especialmente el motivo del programa. Yo adelanto que va a ser un programa muy popular, muy de andar por casa, va a ser más bien un programa nostálgico en el que vamos a recordar esas películas que he visto pues en crío y no tan crío. También, como comentaba antes, hay una limitación que en cualquier circunstancia va a estar siempre presente, y es el acceso a lo que la posibilidad de acceso que puede tener uno hacia determinadas músicas. Es decir, yo entiendo que se puede encontrar con relativa facilidad, póngalo de relativa muy entre comillas, música de películas de los últimos 30, quizá ya 40 años. A partir de ahí, las opciones van reduciéndose de forma geométrica, ¿no? Y eso también limita. Pero bueno, se puede apañar cosas interesantes con lo que uno puede acceder de forma, digamos, de andar por casa, vamos, lo que uno pueda acceder como sustantivo corriente y moliente. Bueno, básicamente esos son los argumentos que de pasión de cine que acompañarán a la a la realización del programa de esta noche y también de futuros programas que esperemos que puedan revitalizar un poquitín la realización de Pasión de Cine y prolongar durante un tiempo su vida. Y si el estudio me lo permite, pues vamos a intentar realizar la Pasión de esta noche. Si hubiera que asociar un adjetivo calificativo que de alguna manera se volviera significativo de la filmografía del a veces genial Alejandro González Iñárritu, se alcanzaría con el término trascendental. Es la importancia que pretende alcanzar un artista. Del talento del interesado dependerá el grado de acercamiento al señalado objetivo. Pero también de alguna manera asociamos cada película a un sentimiento, un particular estado de ánimo, donde predomina por encima de todo el giro inesperado de los acontecimientos que perturba el devenir. Los personajes cinematográficos de Iñárritu, zozobrados por la vida, tratan de sobrevivir en el que parece un mundo hostil a sus necesidades e intenciones. La vida es compleja, porque encajar también lo es, y aunque desde una postura individualista seamos capaces de organizar la rutina del día a día, que parecía garantizar cierto grado de sosiego y esperanza de perpetuación, no podemos ni debemos subestimar el poder del circundante, que de pronto sin avisar nos golpea y desestabiliza. Formamos parte de un conjunto, nos guste o no. A veces nuestros quehaceres podrán chocar con las necesidades de un tercero, y otras es el efecto mariposa el que perversamente se manifiesta. Con la que parece, de momento, su particular obra cumbre, Birdman, sin menospreciar las magníficas Amores, Perdos y 21 gramos, Iñárritu nos ofrecía una personal variante de ese particular género cinematográfico bautizado como el cine dentro del cine. Es cuando la industria y el arte se mira a sí mismo en un siempre sesgado autopsicoanálisis que generalmente nos ha ofrecido muy buenas obras. Regan Thompson mimetiza a la perfección con el actor Michael Keaton y viceversa, un guante a la medida de cada uno que encaja a la perfección con la crisis existencial del que no puede aceptar el paso del tiempo y la inevitable pérdida de protagonismo. Si el hombre se había situado en el epicentro de una creación y en la referencia y medida de todas las cosas, la que fue estrella cinematográfica, egoísta, narcisista e insoportable, pretendió emular la referencia. Y como suele suceder, tarde o temprano, cuando los focos de los escenarios se van apagando poco a poco, incapaces de aceptar la decadencia, surge la patética crisis artística y existencial. Esa batalla interna y personal es la que será escenificada, mientras llega la inevitable resignación, que es la que obligatoriamente nos hace madurar, que no es otra cosa que adaptarnos a las escalonadas etapas vitales. Si del ego herido va Birman, fue este atributo el que propició el divorcio artístico entre el realizador Iñárritu y el que fue guionista Guillermo Ardiaga. Un choque de intereses y afán de protagonismo. Es de nuevo la necesidad de acaparar el reconocimiento el que separó a dos artistas con talento, aunque quizás con poco talante. De la pretérita colaboración surgieron Amores Perdos, 21 gramos y Babel. En el año 2010 llegaba ya, sin el que había sido su escritor favorito, la desasosegante Beautiful, una obra que ejemplifica el gusto por el exceso del realizador mexicano, en el que destaca una desagradable tensión dramática. Con Beautiful, Iñárritu nos sumerge en una Barcelona del siglo XXI, que parece alcanzar un tiempo y un espacio distópico, en el que la esperanza en el futuro se ve trabada por la imposición del presente. En esta circunstancia encontramos a Uxbal, un contradictorio sustantivo que insiste en la idea de sobrevivir en un día a día absolutamente insoportable, que transpira tragedia, dolor, repugnancia y suciedad. Sometido a los insoslayables condicionantes económicos, trata de comportarse como un ejemplarizante padre de familia, mientras enfrenta a la madre de sus hijos alcohólica y enferma mental, que es incapaz de gobernar con mínimo tino su propia existencia. En el tránsito de su incierto periplo, le diagnostican un cáncer terminal. Agobiado por el inexorable transcurso temporal, trata de ralentizar ese inevitable final y de paso solucionar económicamente el futuro de su sufrida familia. El historial laboral de Uxbal le liga a la más abyecta de las actividades, la inicua explotación de los más desfavorecidos y desprotegidos de entre todos ellos, emigrantes sin ley ni esperanza que les respalde. Al final, cuando ya todo está perdido y consumido, Uxbal tratará infructuosamente de redimir lo que prácticamente parece imposible. Uxbal llevará el rostro cinematográfico del actor Javier Bardem en otra de sus magistrales composiciones interpretativas, Beautiful, una película que llega con guion y realización de Iñárritu. ¿Cómo está tu mujer? Bien, mejor. ¿Los niños? Los niños muy bien. ¿Y tú? Te estás muriendo. Bueno, eso parece. Escupe. ¿Cómo están tus cosas? ¿Estás listo para irte? Sí, creo que sí. Estoy en ello. ¿Crees que sí? De eso más vale estar seguro. Ve arreglando tus cosas, Uxbal. No dejes nada pendiente. Yo no me quiero morir, vea. Yo no puedo dejar a mis hijos solos. No puedo, me da mucho miedo. ¿Crees que tú te haces cargo de los niños? No seas inocente, Uxbal. El universo se hace cargo de ellos. Sí, pero el universo no paga el alquiler. Cuando yo tenía la edad de Ana, mi madre se murió y al día de hoy no la recuerdo. Mi padre se murió y ni le conocí. Yo no quiero eso para mis hijos. Díselo. Diles todo lo que piensas. Tú y yo sabemos lo que sufren los muertos que se van con deudas. Pues ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Es un castigo? Puedes rendirte y dejarte ir. O apretar los dientes y aferrarte como hace la gente necia. Aún te queda un camino muy largo, Uxbal. La muerte no es el final y tú lo sabes. Yo no me voy a morir, Bea. ¿No? No. Si te vas a morir. Lo puedo ver y no hay nada que yo pueda hacer. Arregla tus cosas, Usval. Eso es lo único que importa. No le sorprenda. Se me han acabado los cigarrillos. He visto luz y he pasado a pedirte. ¿Los tiene usted ahí? Quédese con el paquete. Gracias. ¿Quiere uno? Nunca fumo cuando voy a acostarme. Perdone, no nos conocemos usted y yo. Creo haberle visto anteriormente. Sí. Por este cristal. No se enfade conmigo, pero lo del cartón fue un pretexto. Lo hice por pura curiosidad, para verle de nuevo. Ya sabe que la curiosidad es el pecado que nos pierde a las mujeres. Lo sé. Pero ¿qué harían ustedes los hombres si las mujeres no tuviéramos pecados? Algunas mujeres tienen más pecados que otras. ¿Cree usted que yo soy de las que más? ¿O le decepcionaría saberlo? Si le digo que me tiene sin cuidado, quedaré como un grosero. Y si digo lo contrario, también. Desde luego. Pero por si acaso le prometo no mirar por el cristal. Si usted me promete lo mismo. Con la llegada de la década de los 50, surge en Barcelona como epicentro y escenario cinematográfico un ciclo de películas que podríamos catalogar entre negras y policíacas, géneros que suelen traspasar con facilidad las fronteras de sus respectivos límites. En cualquier circunstancia, el noir, como dirían los cinéfilos de alzada, no puede evitar arrastrar en su devenir un siempre necesario e inevitable retrato social. Algunas de aquellas obras, por motivos fundamentalmente económicos, buscaron el naturalismo del paisaje urbano. Así que, como había sucedido años atrás con el neorrealismo italiano, ahora en la España de posguerra, dictadura y cartilla de racionamiento, surgía una necesidad que propiciaba la manifestación de una frescura que siempre surge de la descarada y libertina espontaneidad. Así nace el llamado policíaco o negro barcelonés, que propició un magnífico ciclo de películas que particularmente asocio al cine de medianoche, ese que te reconcilia con el mejor séptimo arte y que acompaña a la oscuridad de la soledad, mientras poco a poco te sientes abducido por una realidad en principio ajena, pero con la que lenta y mágicamente te vas identificando. Una de las joyas del policíaco barcelonés es el largometraje de título Apartado de Cordeos 1001, película seminal del género y puesta en escena que recorre las calles de Barcelona como quizás nunca se había visto antes. Un clásico de nuestro cine que llegaba bajo la dirección de ese genio del género, Julio Salvador. Otro Julio, de apellido Col, escribía el magnífico guión del film. Ambos serán inevitablemente asociados al noir cinematográfico, que refleja sin contemplación los claroscuros de la condición humana. El negro policíaco español tuvo que arrastrar en su devenir con la inicua y lapidaria censura, que obligaba a acompañar el fin de los argumentos con un ejemplarizante castigo, un asunto del que realmente tampoco se libró su hermano mayor, el Noir norteamericano. Lo que sucedía en el español es que las argumentaciones macabras, asociadas a actividades delictivas tan oscuras y perversas como el tráfico de drogas o la prostitución, eran lijadas y pulidas hasta la mínima insinuación. De manera que, aunque no se ocultaba la realidad, simplemente se trataba de suavizarla. Cuando la situación se disparaba, y siempre y cuando el proyecto fuera catalogado de cierta envergadura, sucedía que los villanos eran casi siempre extranjeros. En otras ocasiones cinematográficas, la narración trasladaba su acción a un país vecino. De esta manera se podía matar dos pájaros de un tiro, evitar la mancha nacional y acusar a los de fuera de pervertidores de la ley, porque sus valores no se apoyaban en el glorificado nacionalcatolicismo. La fe espiritual se posicionaba como el necesario parapeto, era el baluarte y la reserva moral que protegía a los hombres del vicio de la corrupción. Curiosamente, mientras en Hollywood el negro se asocia fundamentalmente a la novela que fundó el género primero en el terreno literario, en España no sucedió así, de manera que en este particular caso la fuente de inspiración llegaba principalmente de la propia realidad circundante, a saber, la crónica negra y el periodismo de sucesos. Ahí encontró el Noir barcelonés argumentos sobre los que pivotar sus realizaciones. También a veces la fuente llegaba de las tablas. El teatro servía de necesario punto de partida. Así sucedió con un contundente clásico del género y de la cinematografía española, su título Distrito Quinto, escrito y dirigido por el mentado Julio Coll. La puesta en escena será, por lo tanto, heredera de ese origen escénico. El marco que abarcará la narración será una vivienda del Distrito Quinto de Barcelona. En ella se ubica la Academia de Baile de Miguel Carmona, un bailaor que sueña con poder estrenar su propio espectáculo musical. Casado con Tina, ambos regentan a su vez una improvisada casa de huéspedes. Calquila algunas de las habitaciones del apartamento. En el mismo pernoctan Marta, una desgraciada mujer de pasado mísero, que sueña con un futuro de prosperidad. Sería el ejemplo de una mujer fatal que usa las armas de la seducción y la debilidad de la carne que caracterizan al macho para alcanzar determinadas prestaciones. Aunque en el fondo solo es una perdedora nata de noble corazón a la que la vida le ha empujado hacia nefastas prácticas. Transita por el lugar, a veces instalado como improvisado ocupa, el frustrado poeta David, un tipo peculiar, un buscavidas de escasa fortuna y limitado intelecto, de voluntad precaria, se deja arrastrar con facilidad por personalidades más dominantes y persistentes. Completan este particular mosaico Andrés, obrero fabril, que corteja con pasión y sinceridad a Marta, aspira a contraer matrimonio y fundar una familia. Por último encontramos y presentamos a Gerardo el Chulo, que de tanto en tanto se deja caer por la vivienda, un improvisado fotógrafo y trilero a tiempo parcial, un playboy de 3¼, que utiliza una apabullante verborrea y cierto conocimiento del medio para sobrevivir en el submundo del engaño y la delincuencia de baja intensidad. Gerardo representaría la parte dominante y la voz cantante de tan heterodoxo grupo. Así sucedía hasta que, de la manera más misteriosa e inexplicable, apareció por el lugar Juan. Como si de una figura espectral se tratara, se coló por la puerta principal y, sin que casi nadie se diera cuenta, se instaló, haciendo que poco a poco su presencia cobrara sustantiva importancia. Tras algún que otro intercambio de pareceres con Gerardo, pronto quedó bien claro quién era el auténtico macho alfa. Juan, impertérrito al deseo ajeno y duro como el pedernal, de oscuro pasado delictivo y posicionado como líder de la manada, sabrá con suficiencia arrastrar al grupo hacia el destino que propicie el cumplimiento de su personal objetivo: escapar de un recuerdo traumático y sucio. Para ello deberá reunir una importante cantidad económica que le permita hacerse con un pasaporte que posibilite la consumación del ansiado viaje que debería revolverse como definitivo. Un tránsito físico pero también emocional que simboliza el ansia de huir de una indeseada realidad. Para ello aprovechará la frustración y los sueños imposibles del grupo de desgraciados, que abocados a la miseria y mediocridad, verán un rayo de esperanza en un disparatado plan. Conjurados hasta las últimas consecuencias, el grupo decide robar de la caja fuerte de la empresa donde trabaja el iluso Andrés. Será el día previo al cobro de las nóminas, un hurto arquetípico que, sin embargo, se ve favorecido por ese principio de la sorpresa que acompaña a lo inesperado. Thank you. Ahora, cuando ya hemos regresado al punto de origen, los encontramos atrapados en el piso de referencia, la vivienda regentada por Miguel y su designada esposa Tina. El grupo espera impacientemente a Juan, la enigmática personalidad que apareció de repente sin avisar ni pedir permiso y penetró en su cotidiano e intimidad. Esperan su regreso con el botín consecuente del robo y mientras desesperan ante la posibilidad de una puñetera traición, recuerdan cada uno a su manera cómo y por qué han llegado hasta esta tensa situación. Han intervenido en esta narración los siguientes actores: Jesús Colomer como David el poeta, Carlos Mendi como Andrés el obrero, Linda Chacón como Tina la casera, Pedro de Córdoba como Miguel Carmona el bailaor, Arturo Fernández como Gerardo el chulo fotógrafo y trilero, y Alberto Closas como el enigmático Juan. El asesino del marquesito aún no ha sido hallado. Tal vez tenga razón. Todo coincide. Su llegada. María, amiga como el del marquesito. El anillo. Y sobre todo su miedo mal disimulado. Pero todo eso se ve claro ahora. Sin él. ¿Qué quieres decir? Como hombre, Juan es fascinante. En cuanto habla, tiene el poder de disipar todas tus dudas. Y hace de vosotros lo que quiere. Falso. Yo me decidí por mi cuenta. No desbarres, Andrés. Eres un ingenuo y tienes que saberlo. Tú entraste en el robo porque él quiso. Y lo más curioso del caso es que al principio se opuso rotundamente. Sí, ya sé que te sorprenderá. Todo en Juan es sorprendente. Pero él no consentía que entraras en esto. Todo empezó el mismo día en que Bobo y yo ensayamos para ti el timo de la lotería. Hungered for your touch, can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh, wait for me. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. La talentosa, enigmática por momentos y exótica por razones cinematográficas, actriz que respondía al nombre que la hizo mundialmente famosa, Dorothy Lamour, Dottie, en el mundillo hollywoodiense, alumbraba para asombro y gozo de sus progenitores en el año 1914, siendo registrada oficialmente hasta el día de su muerte como Mary Leta Dorothy Caumeyer, oriunda de la populosa ciudad de Nueva Orleans. Adquirió por el inevitable proceso de osmosis la alegría de un territorio dominado por una peculiar mezcolanza de etnias y culturas que enriquecieron un sin par talento y talante. Su primer contacto, que la liga con el siempre proceloso mundo público del espectáculo, lo alcanza con apenas 17 añitos, siendo casi una inocente criatura, gana el concurso de Miss Nueva Orleans, un galardón que siempre ha remachado el culto a la belleza femenina que acompaña al ego machista. Un espectáculo dedicado a potenciar la imagen de escaparate, carne, sexo del género femenino. El reconocimiento envalentonó un carácter inquieto que la llevó hacia territorios más prósperos y apetecibles profesionalmente. De esta manera aterrizó en la ciudad de los rascacielos, Nueva York, donde halló refugio y labor como cantante en las por entonces populares Big Band. En 1936 llegó el que quizás parecería inevitable. Al ser descubierta por un cazatalentos de un estudio cinematográfico, fue la Paramount la que se adelantó al resto de competidores. Tras superar las habituales pruebas de fotogenia y dicción, la Paramount le concedió un importante contrato. Eran tiempos en los que los estudios cinematográficos habían cimentado su poderío. El sistema se apoyaba en un férreo control de la producción, distribución y exhibición en sus propias salas cinematográficas. Los actores a sueldo estaban sometidos a una casi indiscutible disciplina de empresa, a cambio de un salario fijo, generosamente remunerado, en unos tiempos de recesión, paro y descarada miseria nacional. En esa primera etapa profesional y cinematográfica, Dorothy Lamour se especializó en papeles de corte exótico, protagonizando insinuantes y a la vez maravillosas aventuras tropicales. En 1937 participa como actriz en el largometraje de título El último tren a Madrid, una rareza, una curiosidad que representa un ejemplo de la particular contribución de Hollywood a la causa republicana de la España del conflicto civil. De actriz dramática pasa a cómica y también musical. Entre la década de los 40 y 50 del pasado siglo, protagoniza junto al desternillante cómico Bob Hope y al cantante Bing Crosby, un ciclo de comedias que fundamentalmente parodiaban géneros cinematográficos en boga en aquellos tiempos. Actriz versátil, Lamour supo adaptarse a cualquier circunstancia profesional, también resignarse cuando el transcurso temporal impuso su perversa lógica, un asunto que acompaña a las actrices tras alcanzar determinada edad. En una de sus últimas interpretaciones cinematográficas la pudimos ver en la divertida La taberna del irlandés de John Ford. De la madurez a la vejez encontró refugio artístico y laboral en la televisión. regresando a sus inicios, nos volvemos a encontrar al mítico realizador John Ford. A sus órdenes ejecutivas, rodó en el año 1937 Huracán sobre la isla, una de esas obras maestras ocultas del director, un largometraje que pertenece precisamente a ese mentado ciclo de aventuras tropicales, tan habitual de los años 30 y también de los inicios de la carrera de Dorothy Lamour. En este particular, la narración fílmica nos traslada a las islas del Pacífico Sur, donde los nativos estaban sometidos a la disciplina de los colonos franceses. En esta ocasión, Dorothy Lamour interpreta a Marama, una orgullosa nativa de la pequeña isla de Manicura. Vive feliz en compañía de su familia y perdidamente enamorada del marinero Terangi, papel cinematográfico interpretado por el galán John Hall, un actor que se especializó en lucir torso fornido y desnudo en multitud de fantásticas aventuras fílmicas, siendo su habitual ámbito de actuación el mágico e imaginativo cine de serie B. El también nativo y aborigen Terangi se gana el sustento embarcado en un pesquero francés. La pareja de enamorados ha decidido unir sus destinos. Para ello se casarán. Lo harán según sus ancestrales costumbres, en un rito nativo que se verá acompañado de cánticos y bailes y que se prolongará hasta el amanecer, mientras los recién enlazados certificarán su amor en una eterna noche nupcial, que tendrá como testigo el imponente, ancestral e infinito firmamento. Terangi es hombre feliz, justo pero también orgulloso de su estirpe y etnia. Cuando el honor y el respeto de los suyos sea mancillado por la intransigencia, despotismo y clasismo de un racista francés, Terangi sabrá defenderse con la fuerza física y el empuje del coraje con la que le dotó la madre naturaleza. Una agresión que será severamente castigada por la justicia del colono invasor. Encarcelado en Tahití, el hombre que había nacido y, sobre todo, vivido libre como el viento, no podrá aceptar ni soportar el confinamiento, de modo que su único objetivo será escapar de tan indeseada realidad. Lo hará sin descanso ni reparo físico. Cada infructuoso intento incrementará una condena que de por sí transpiraba desproporción, pero a la vez impulsará con más fuerza el deseo de repetir. Habiendo traspasado el curso de los acontecimientos, un punto máximo de perversión, llegará un inesperado estallido de la naturaleza, como si ésta, atenta y consciente, observadora de nuestros actos, hubiera decidido por cuenta propia darnos una lección que jamás olvidaremos. El clímax llegará cuando la pequeña isla de Manicora sea arrasada por un imponente huracán. huracán sobre la isla ofrece una peculiar versión y visión del género de aventuras exóticas que huye del manido tópico del blanco civilizado y benefactor y de los aborígenes salvajes e ingenuos, necesitados de abundantes dosis de caridad y conmiseración. Aquí con guión de uno de los mejores escritores de Hollywood, Dudley Nichols, se nos ofrece una aguda e incisiva mirada del papel desestabilizador desempeñado por las potencias blancas occidentales en sus dominios coloniales. La versión del nativo embrutecido y por lo tanto ejemplo de bestia domar más habitual del cine de aventuras da paso al respeto por una vida ancestral, tradicional y sencilla de quienes encuentran en ella la felicidad. John Ford, el director, inevitablemente asociado al género cinematográfico por antonomasia, el western, se había ganado, sobre todo en la vetusta Europa, la vitola de fascista. John Ford formó parte activa en los tiempos de rodaje de Huracán sobre la isla del conocido como Frente Popular de Hollywood, que dedicó prácticos esfuerzos para apoyar la causa genérica republicana española enfrentada al fascismo de Franco y sus compinches. Tiene jurisdicción en este caso, Flash. No lo niego. Es el único que puede salvarle de esta locura que está ocurriendo. Ha infringido la ley. ¿Qué ley? ¿La que le condenaba injustamente a la cárcel? ¿La que le negaba los simples derechos de un ser humano? No puedo. Eugene, no te enfades por lo que voy a decirte. Te quiero. Conozco tus sentimientos. No sigas, Germán. Mis sentimientos son míos. No deseo discutirlos. 16 años en una celda con solo ratas por compañía. ¿Y por qué? Por creerse más importante que la ley. Por escapar de la cárcel. Por desafiar a la autoridad. No me diga que no puede hacerlo. Ha vivido aquí bastante para saber lo que es esta gente. Y Tarangui es el mejor. No vivirá en una celda. ¡Morirá! Está condenando a muerte a un inocente por un capricho de sangre fría al que llaman honor y deber. ¿Quieres escuchar a Mejedi? Tal vez el jefe pueda pensar algo. Dígale lo que usted cree justo, Mejedi. Excelencia, la gente de mi isla era muy feliz antes. Ahora todos son muy desgraciados. No es una buena ley ni una buena justicia. Velas, una vez me pidió usted que no me preocupara por su alma, sino más bien por sus dolencias físicas. Pues vuelvo a mi preocupación. No solo está condenando al pobre Tarangui, se condena a sí mismo. Está condenándose a noches de insomnio y a sueños llenos de remordimientos. A la amargura de un hombre que decide ser un rigorista y no un ser humano. Verá su falta como hombre escrita en todos los rostros de amargura. Se paseará entre ellos como un muerto, sin recibir una sonrisa o un saludo, aunque viva 100 años en estas islas. Esto le amargará. quizás su corazón te das. Cumplo con mi deber, doctor. Procedo de una familia que ha administrado los asuntos de mi país a lo largo de generaciones. Entiendo lo fuertes que son sus sentimientos humanitarios. Los tuyos, Germán. Y los suyos, Ingeri. Entiendan los míos. Son profundos. No se trata de tener. Se trata de un hombre que se ha colocado por encima y fuera de la ley. No es una cuestión de justicia o injusticia para con un ser humano. Es un asunto de defensa de la ley que gobierna estas islas. No pido la sonrisa de nadie como recompensa. Pasión de Cine está a punto de despedirnos. Vamos a finiquitar la realización del programa de esta noche, un poco accidentado, como apuntaba al principio, cruzamos los dedos, parece que vamos a poder concluir ya sin más percances. En fin, vamos a intentar, pues eso, consumar la realización de una flamante pasión de cine que, como también apuntaba, pues estamos en ese proceso de poder ofrecer a los radioescucha lo que va a ser mi modesta versión musical de Pasión de Cine, esa que estará dedicada fundamentalmente y por encima de todo a la música de cine, pero repito, una versión muy muy muy popular, mucho más asociada, por decirlo así, al cine de barrio que al cine de arte y ensayo, por decir alguna tontada, ¿no? Y por resumir, que no deja de ser generalizar brevemente lo que básicamente pretendemos con esta particular realización, ¿no? Y bueno, pues sin más, vamos a despedir, y una vez más repito, espero que sea hasta el próximo martes. Hasta entonces, salud.